Estamos en el Dispensario Municipal de Villa Yardino porque el miércoles pasado inició el taller de Huerta Agroecológica Comunitaria en su tercera versión, donde bueno, participan muchas de las personas que están acá en el dispensario, en Acción Social. Una de ellas es Ayelen Sabadín. Hola Ayelen, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿todo bien? Bueno, Aye, ¿cómo fue el primer día? ¿Se acercaron todos los inscriptos? ¿Cómo estuvo la concurrencia? La verdad que estuvo muy linda, llegaron todos los inscriptos, 20 inscriptos, después se inscribieron dos más después de haber comenzado, muy contentos todos, interesados en conocer todo de golpe, así que las preguntas al profe fueron todas juntas, preguntaron de plagas, preguntaron del suelo y qué pasa si tengo un espacio con mucha piedra, así que se fueron respondiendo algunas preguntas, pero bueno, la idea es poder hacerlo hasta noviembre de forma progresiva y bueno, cada día tiene una temática. La otra vez hablábamos con Gabriel y él nos dice que normalmente el taller tiene el mismo formato que los años anteriores, pero se van reformando pequeñas cosas para que no sean todos iguales. ¿Este año en particular hay algún tema más que se va a tratar? No, vamos a tocar los mismos temas. Lo que le gustó a la gente de los años anteriores es las salidas a terreno. Hemos hecho algunas salidas para reconocer plantas nativas. Fuimos al dique San Juan en su momento también para seguir reconociendo. Mientras tanto se hacen actividades y se va hablando y bueno, el grupo se va como integrando. Y como eso gustó mucho y nos parecía interesante las salidas a terreno, en este año vamos a tratar de poner más, además de estar dando el teórico práctico, digamos, acá en la huerta municipal. Aye, vos sabés que este año tuvimos una seca hasta prácticamente mediados de enero. Como soy promotor del Pro Huerta, mucha gente se acercaba a mí para preguntarme cómo se podía subsanar este problema que verdaderamente es muy complicado, porque al no haber agua para regar, al haber mucho sol y por ahí las plantas no crecer lo que tienen que crecer, tienen que tener cuidados especiales. Creo que posiblemente este sería un lindo tema para tratar durante el año. Sí, totalmente. Fueron dos semanas que liquidaron muchísimas plantas. También tenemos el periodo de invierno donde las heladas también hace estragos en lo que es la cosecha. Así que la idea es dar ciertos tips y cuestiones para proteger a las plantas de tanto calor o de tanto frío. Hay cosechas que se pierden, lamentablemente, son riesgos que el huertero sabe que se van a tomar. Pero bueno, la idea es poder tener como esos tips a mano y todo lo que se pueda hacer para protegerlos, eso lo vamos viendo y es muy interesante porque bueno, la frustración está siempre ahí al pie del cañón y la idea es poder disminuir esos riesgos lo más posible. Esta semana se van a empezar a entregar en el nodo de la cooperativa las semillas prohuertas del INTA a cargo de Isaías Gón. Seguramente después daremos los turnos, pero será durante la mañana. Y bueno, las semillas que se dan son las de otoño e invierno, las que hay que protegerlas con la tela antihelada. Y la tela antihelada normalmente lleva un procedimiento porque hay que mojarla antes de que caiga la helada para que la resista, pero también es un buen método. Totalmente, sí. Es muy interesante, bueno, está bueno que se hayan dado, que se van a dar las semillas a tiempo, el año pasado estuvieron medias tarde, pero bueno, es una cuestión de gestionar y poder tenerlas a tiempo. Y sí, bueno, la tela antihelada es uno de los métodos que son necesarios, bueno, saber cómo manejarlo, porque no es lo mismo dejar la tela antihelada y que venga la helada, lo que decís vos de mojarla antes, incluso cosas que fui aprendiendo, por ejemplo, la nieve no hace mal, mantiene, ya el profe lo va a explicar mejor, pero mantiene una temperatura donde se va, digamos que no se quema la planta, por así decirlo, y va, cuando se va derritiendo, va incluso hidratando el suelo, así que es bueno. Y eso, bueno, es algo de lo que fuimos aprendiendo porque, ¡ay, la nieve, cómo lo tapo! Y bueno, al final no era tan mala, pero sí, hay la tela antihelada es uno, hay otras... Sí, la cobertura también. Cobertura están, bueno, justamente en el invernadero acá tenemos, ¿cómo se llama? Las botellas abajo de todo, con agua. Ya vamos a mandar algunas fotitos para que vayan conociendo, pero esas botellas se calientan de día y de noche mantienen ese calor al internamente, digamos, en el invernadero. Ese es otro método, pero bueno, hay que estar atento a todos los métodos porque las heladas aparecen y, bueno, es una cuestión de tratar de tener todo listo. En cuanto a la jornada de intercambio de semillas, funcionó muy bien el año pasado. ¿Se está preparando otra para este año? No tenemos fecha todavía, pero sí, la idea es incorporarlo. Se hace no solo intercambio de semillas, sino de plantines. Y bueno, la verdad que es hermoso el movimiento que se hace de trueque, de bueno, esto lo sembré de tal forma y me dio resultado. Y se hace siempre el intercambio de saberes y esto de que no haya plata de por medio, se hace una, no sé, se genera un movimiento muy lindo, la verdad. Cambiando de tema, la semana pasada se realizaron en distintos días las jornadas por el Día de la Mujer. Particularmente el 8 estuvo la muestra de arte y el Atrapasueño Gigante. ¿Cómo lo viste al desarrollo de la jornada? Estuvo muy lindo, se juntó mucha gente. Bueno, muchísimos artistas de acá de Yardino pudieron hacer su exposición desde tempranito, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Hubo un buen recorrido de personas, más que nada más a las 6 esta tarde, que hubo más movimiento. No queríamos dejar pasar el día sin hacer la actividad que hicimos del Atrapasueños, donde hicimos reflexiones, se fueron atrapando ahí entre los hilos sueños y deseos de las mujeres y también hombres que participaron en lo que es el Día de la Mujer, los desafíos, qué nos gustaría que pasara con las mujeres de ahora en más, ¿no? Como pensando en el futuro y fue muy, muy lindo, quedó el Atrapasueño Gigante colgado ahí en uno de los árboles. Y bueno, siempre tratando de tener ese día de reflexión y, como decimos, también de lucha, de tanta lucha que necesitamos mantener, digamos, ese día. Justo está saliendo una vecina con la leche del Plan Más Leche. ¿Cómo viene la entrega? ¿Se está llegando bien desde la gobernación? Mira, ese tema la verdad que no sé, tendrías que preguntarle a Susana qué es lo que maneja el programa, pero bueno, por lo que he escuchado de estar acá en desarrollo, se ha manejado bastante bien. Y por último, bueno, ha terminado la Semana de la Mujer y lo que nos queda, el próximo es el Punto Mujer acá en el dispensario. Esperemos que a la brevedad ya pueda estar abierto porque va a ser un lugar de consulta permanente. Sí, la verdad que mientras antes, bueno, ahora justamente empezamos con la capacitación de lo que es el marco de la ley Micaela, ya empezamos, ya nos mandaron el teórico, es un curso virtual para todos aquellos que estemos en el equipo del Punto Mujer y de a poco nos vamos a, digamos, informando y capacitando en este espacio que está tan importante y sí, la verdad que lo queremos lanzar ya, pero entendemos que hay ciertos procesos que son necesarios, el espacio físico es uno, las capacitaciones son otras y bueno, poder organizarnos como equipo interdisciplinario me parece fundamental para abordar la complejidad de lo que es la problemática de violencia de género, así que esperemos que salga lo antes posible, pero bueno, también tenemos que tener paciencia. Sí, nosotros empezamos también el viernes en la Nogalera con la ley Micaela, esta es más enfocada a medios públicos, pero la verdad que uno aprende mucho y ve la realidad con otros ojos, así que a partir de esta capacitación creo que todos vamos a aprender mucho. Ayelen Sabatín, de Acción Social, muchísimas gracias. Gracias, Alex.